que decía así y que dice así. No te des por vencido ni aún vencido. No te sientas esclavo ni aún esclavo. Te muero de favor, piénsate bravo. Ya comete pero ya mal herido. Y en vez de son de un clavo enmohecido. Que ya me corro y vuelve a ser clavo. Con la cobarde y trepides del pavo. Que amena su pluma que al primer ruido. Procede como Dios que nunca llora. O como Lucifer que nunca rezó. Procede como Dios que nunca llora. O como Lucifer que nunca rezó. Gracias a todos.